Ya la naturaleza redimida goza el néctar que al hombre ha de dar vida. Cuando el trigo molido con dos leños en cruz será exprimido, el racimo y el peso del bautismo.